Ministerio de Cultura presenta Radios Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos. Un pueblo que no conserva su historia está condenado a desaparecer. La historia es la memoria de los pueblos. Hoy contaremos una historia que se niega a ser olvidada, escondiéndose en los recuerdos de hombres y mujeres de uno de los pueblos más prósperos, ingeniosos y echados pa'lante. Afome, que tierra grata, con orgullo y con razón, aquí te canto estos versos que salen del corazón. Es el orgullo de todos, de este pueblo del oriente. 5 siglos de cambio y progreso dan testimonio de ello. El aroma al verde campo se sigue aún percibiendo y las aves aún cantan en coro las canciones de mi pueblo. Sí, es exactamente de lo que les vamos a contar, las costumbres ancestrales fomequeñas. Bienvenidos. ¿Nosotras por acá en la emisora? Ay, ojalá no nos volvamos cansonas y más bien nos reciban y escuchen de por ahí la experiencia que tiene su merced con lo viejita. Buenas tardes para todos mis coterráneos de Jómique, aquí de los municipios vecinos que nos escuchan también, de Chuachí, de Ubaque, Caque, Saquetame, La Calera, en fin, todos estos municipios que nos escuchan. Hoy vamos a tener un tema muy importante y en esta semana lo vamos a tratar. Ojalá ustedes le pongan bastante atención porque es recordar todas las cosas que sucedieron en el pasado, es decir, la historia de nuestro municipio. Todas esas costumbres ancestrales que han venido de generación en generación y que muchas no están por ahí escritas en ningún papel, pero que sí han venido divulgándose de generación en generación mediante la palabra. Yo me recuerdo mucho cómo se reunían anteriormente los mayores a recordar todos aquellos acontecimientos que sucedían en nuestro municipio y que se volvieron parte de la cultura de nuestro pueblo. Por ejemplo, hablaban de las comidas, ellos decían de los alimentos. Ahora es que la gastronomía, esas palabras que inventó, de los bailes, eso recordaban todos los bailes, esas fiestas en las veredas, esas preparación de la Navidad, de la fiesta de San Pedro, bueno, en fin, por ejemplo, la fiesta de la Virgen del Carmen y todas esas fiestas religiosas como eran de boniticas y, por ejemplo, la Semana Santa. No, eso decían que toda la gente se preparaba muy bien para eso y que todos debían estrenar algún traje porque eso era algo muy importante. Es decir, se estrenaba ropa en Semana Santa y en Navidad. Bueno, y eso, muchas otras cosas que hablaban. Por ejemplo, todo lo que aprendían de la historia sagrada, del catecismo del padre Astete, de la urbanidad de Carreño. Y no ve que eso, todos vivían lo más de bien, todos entendían. Una armonía entre la gente, pero muy bonita, y sobre todo la solidaridad entre las personas. Antes no habían eso de las mangueras para conducir el agua, entonces eso, por ejemplo, en las fincas tenían la mana o el aljibe, y allá iban todos los vecinos a llevar el agüita por ahí en múcuras, y nadie reviraba. Y todo era con un respeto absoluto, absoluto. Por ejemplo, esas travesías, esas entradas a las incas. ¡No, qué bonito! Hey, verá esta semana cómo les vamos a contar de cositas. ¡Ay, ay, ay, mis indolencias! Les cuento que ha servido como un poco embromada estos puercos riñones y no, la pulmonía todavía me sigue jodiendo. Y ahora se me ha dado por picarme la lengua. Yo no sé por qué. ¿Y qué son costumbres ancestrales? Podemos considerar como costumbres ancestrales aquellos elementos, vivencias, característicos de una comunidad que por repetición se van volviendo habituales, se van volviendo parte inherente a la vida de esa sociedad, de esa comunidad, de ese grupo de personas, y significan mucho para la vida de quienes las construyen, quienes las expresan, como quienes forman parte de ellas. Entonces, encierran en sí todo un significado de valores, de características muy peculiares de las personas, enriquecidas necesariamente por quienes van recibiendo esa vivencia, esa herencia, podemos decir así, y que en última se constituyen en patrimonio vivo de esa comunidad y forman parte de la identidad de ese grupo, de esa sociedad, de esas familias que van construyendo estas costumbres. Podríamos utilizar en un momento dado, de manera independiente, los dos términos. En la parte de costumbres se puede decir que es como el hábito adquirido por la práctica frecuente de algo, de un hecho, de un acto. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que es el conjunto de inclinaciones, de usos que forman el carácter distintivo de una nación, de un municipio o de una persona. De otra parte, el término ancestral, pues es apenas obvio que hace referencia a nuestros antepasados y sobre todo a la parte tradicional. Y cuando se habla de la parte tradicional, por ejemplo, de un municipio, necesariamente se tiene que hablar de cultura. Para resumir, podríamos decir que es un hábito adquirido por la práctica frecuente de un hecho y que hace parte, desde luego, de nuestros antepasados. Las costumbres ancestrales, como bien lo decía la licenciada Carmenza Romero y el licenciado Augusto Agudelo, son todas aquellas tradiciones y manifestaciones culturales que fueron aprendidas a nuestros antepasados. Una vez definido el término, preguntémonos entonces para qué y por qué es importante hablar del tema. Es muy importante hablar de las costumbres ancestrales. Bueno, primero porque en ellas se encuentra un conocimiento empírico, es decir, basado únicamente en la experiencia, para el caso concreto de nuestros antepasados. Y en un segundo lugar, es importante porque hace parte de la cultura de un pueblo. Todas las costumbres de nuestros abuelos, de nuestros padres. Fíjense cómo cada ser humano, después de tantos años, conserva algunas costumbres de la casa. Dice algunas frases que utilizaban los abuelos o los papás que en la actualidad, cuando uno las utiliza, quizás sin darse cuenta, pero realmente la frase que uno utiliza perteneció desde luego al papá o al abuelo. Creo que es bien interesante hablar de costumbres ancestrales porque son esas fuentes vivas que van enriqueciendo de una generación a otra, valores, principios, características, creatividad, que se van comunicando de una generación a otra y que en definitiva constituyen como esa fuente viva, ese enriquecimiento perenne que va bebiendo una generación a otra, porque en sí estas costumbres encierran experiencia viva, lo que es la creación y la vida de la comunidad. Entonces, a medida que se va comunicando a las nuevas generaciones, ellas tienen la posibilidad no solamente de repetirlas, sino de recrearlas y enriquecerlas. Entonces, por eso se convierten en un alimento cotidiano, un alimento permanente para la vida de una comunidad y que, como decía anteriormente, son parte, elemento de la identidad de un grupo, de una comunidad, de una sociedad. Es muy importante tener en cuenta las costumbres ancestrales porque de ello depende la identidad de un pueblo. Y sabemos muy bien que un pueblo sin identidad es muy fácil de manipular. Por tanto, una identidad cultural fortalece a una comunidad hoy y a un pueblo en general. Es más que fascinante conocer la riqueza cultural que nos rodea y relatar una historia llena de mitos, leyendas, cuentos y verdades que nos enaltecen, sorprenden y emocionan. Entremos en materia porque definitivamente de lo que nos interesa hablar en este programa es de las costumbres más arraigadas en la cultura fomequeña. Y en ella hay que destacar aspectos de gran trascendencia durante siglos de historia, como las tradicionales fiestas patronales, sus bailes y comidas típicas, el modelo educativo, los deportes, las costumbres familiares y miles de legados culturales propios del municipio. Hoy conoceremos una de las tradiciones más arraigadas y de mayor legado en el municipio de Fomeque, como son sus danzas, sus bailes y sus coplas. El baile del tres, el juso, las perdices y la caña son solo algunos de estos majestuosos bailes típicos de la cultura fomequeña. Por eso nos acompañan cuatro líderes culturales. Hablamos del artista campesino Don Moisés Vargas, la profesora Fabiola Torres, el historiador chihuano Fabio Pardo, autor del libro Fomeque, cinco siglos de progreso. También nos acompaña en esta mesa de trabajo el señor Francisco Saavedra, conocido como el profesor Yarumo de la Acción Comunal. El profesor e historiador Fabio Pardo nos hace una reseña para comenzar a hablar de ese apasionante tema. Costumbres ancestrales que se da en el municipio de Fomeque son los bailes. ¿Usted quiere hacernos una reseña bien sustentada de esa costumbre ancestral fomequeña? Bueno, aquí me toca traer a la memoria al profesor Manolo, quien desafortunadamente ya murió. Pero él fue el mayor investigador de las danzas fomequeñas y él logró identificar que en varias veredas la gente siguió la tradición campesina de la siembra, la tradición de, por ejemplo, el movimiento de las aves, y esa coreografía se quedó grabada y se quedó plasmada en muchas danzas. Veredas como Chinia, La Huerta, Potrero Grande, son bastante importantes, al punto que, gracias a la investigación que hizo el profesor Manolo, lograron ser campeones nacionales en un festival de danza en Barranquilla. Entonces, es mostrar la tradición campesina en la danza. Desafortunadamente, nuestros pueblos están perdiendo identidad porque se matricularon con la salsa, con el merengue, con el currulao o con cualquier cantidad de aires que pertenecen a otras regiones colombianas, pero que descuidaron el cultivo de la identidad propia. Fomeque se ha destacado en Oriente gracias al cultivo de la danza autóctona, y en esto pues colaboró muchísimo el profesor Manolo, en rescatar e incrementar e incentivar en los grupos rurales el cultivo de esta danza y que se mantenga como coqueteo, ¿no? Como coqueteo, como remembranza de sus actividades culturales en el sentido del cultivo de la tierra, de la apropiación del territorio, ¿no? Las danzas, según la investigación adelantada por el profesor Manuel Benigno Mora, se dividen en dos grandes grupos, las de orden folclórico y las creativas. Don Moisés nos habla de los primeros bailes que se practicaban en el municipio de Fomeque. Moisito, usted bailarín 55 años con su esposa, con sus hijos, entre vestidos. Cuéntenos, ¿cómo eran esos primeros bailes? Su merced, en esos tiempos, de los primeros bailes, como yo veía bailar, cuando yo estaba mediano, a mi papá, a mi mamá y más abuelitos, más vecinos y todo, de ahí fue que yo logré darme de cuenta cómo eran los bailes de que habían en esa vereda. Y de ahí, por decir, yo el baile de la caña, el baile del juso y el baile del surumanguito surumangué, más otras danzas que se han bailado, como el baile de tres, y aproximadamente más baile. Pero, doctor, la realidad ya, prácticamente, yo viendo eso, pues me nació mucho y seguí ya que los unos con los otros y vaina, y ya les cuento, han muerto, han fallecido, pero vamos a seguir adelante, con el poder de nuestro Señor, vamos para adelante. ¿Usted nos puede explicar, don Moisés Vargas, cómo es el baile de la caña? Por supuesto, doctor Darío. Mire, el baile de la caña es recordando lo que hacía la gente hace por ahí algún siglo de años, ¿no? Que en las veredas, como en cada vereda, tenían su trapichito de moler la caña. Y entonces, de ahí viene esa danza. Y nosotros, pues, se hace haciendo la postiforma con la yunta. Ahí van dos bailarinas haciendo la yunta, se les pone un yuguito y ellos van dando la vuelta

arreglarlos para mandarlos al colegio, a la escuela, arreglarle los pantalones. Eso, en ese tiempo se usaban pantalones corticos y de jean. Eso, se veían como unos reycitos chiquitos. Pero la mujer sí, francamente, era muy desconocida. Hasta hace poco sí, ya empezaron a reconocerle sus derechos. Y es que así es. Luego, ¿qué diferencias debe haber entre hombres y mujeres? Ni en lo laboral, ni en lo religioso, ni en lo político. No, es que antes ni siquiera podían votar. Solamente los hombres mayores de 21 años, póngale eso. Porque eso sí, yo no me recuerdo muy bien, eso como que apenas teníamos era, ay, partida de bautismo, como es que era, ay, para darnos el nombre. En Fomeque se ha destacado siempre el fervor por mantener vivos esos tradicionales bailes aprendidos de generación en generación. Y claro ejemplo es el de la vereda de Chinia, cuyo nombre significa nuestro oro o también en nuestro camino. Pues en Chinia se han practicado por décadas uno, si no el mejor baile creativo del departamento y del país, denominado el baile de las perdices. La profesora Fabiola Torres, quien es integrante de este grupo artístico, nos cuenta de este fascinante baile. Hablando del baile de las perdices, ¿qué significa y cómo lo describe usted? El baile de las perdices con gavilán, que es el que bailamos allá en Chinia, se bailaba desde hace muchos años y lo hacía un señor que se llamaba Pedro Torres. Es un baile donde se hace la coreografía de cuando las perdices están, salen y van a comer, entonces llevan su cabeza y cuando oyen el gavilán, entonces ellas oyen un silbido muy particular del, de, dijéramos, del guardián, y ellas se esconden. Luego se hacen unos pasos, que es el 8, la trenza, varios pasos, y en algunas ocasiones el gavilán se roba la perdiz y va robándose de una en una. Luego tienen que llegar perdices nuevas vestidas con un vestido nuevo, como si fuesen perdices pequeñas. Esa es una variable de ese baile. Por su parte y a su manera, don Moisés nos relata cómo se baila esta danza en su vereda. Otros bailes diferentes a estos que tiene el grupo de danzas de Potrero Grande. Sí, Mercedes, mire, nosotros bailábamos el baile también de las perdices, que eso es de seis parejas. Cada pareja lleva su bailadora y por eso nombran el baile de las perdices. Pero como en vida de Pino Manolo, decía que de San Lorenzo, que bailaran ellos allá, que eso era de ellos, que el baile de la escoba, que el baile de las perdices, que el baile de la siembra del maíz, pero esas son cosas de que han venido tal vez de por allá de otros departamentos. Pero lo que es muy antigua, que yo miré en mi vereda y en otras veredas bailar, el baile de las perdices, un baile muy bonito, que eso se silbaban las perdices y vainas, y ellas se acurrucaban porque el bicho, el que va, el gavilán, era agarrar a los bichitos. ¿Y cómo silbaban a las perdices? Eso, yo le silbaba, y otro, entonces ya lo que ellas se barajustaban, entonces el bicho cogía a llamarla. Qué hermoso, vea, ahí tenemos hasta cómo se están llamando las perdices aquí en esta entrevista que le hacemos a Moisés Vargas por Chingás Estéreo. El historiador chiguano profesor Fabio Pardo logró hablar con el líder cultural Manuel Benigno Mora, quien se encargó de perpetuar esa costumbre ancestral fomequeña y quien le contó a Pardo de este importante baile. Como un gavilán va disminuyendo la manada, Y donde se enfrentan hasta que el gavilán se apropia de toda la manada. Entonces, me decía el profesor Manolo, cuando le hice la entrevista a él, de cómo los campesinos veían ahí el activar de la naturaleza y cómo querían representarla. Entonces, la sagacidad del halcón o del gavilán para robarse cada una de estas aves. Entonces, en una coreografía muy bonita de por sí, el gavilán también se va robando las aves, ¿no? Igual que, entonces decía él, que igual que había algunos señores que se robaban las muchachas y entonces era la semblanza de lo que es la naturaleza con la costumbre comunitaria de lo que se vive en las veredas de Fomeque.

y se convirtió en uno de los bailes más representativos, ya que a través de él se muestra cómo se elabora el pan al ritmo de encantadoras y hermosas coplas, como nos lo relata la profesora Fabiola Torres. Profesora Fabiola, ¿y el baile del amasijo qué significado tiene dentro de la comunidad fomequeña y cómo lo hacen ustedes en la danza fomequeña? Como le comentaba anteriormente, para nosotros el amasijo ha sido una de nuestra vida, de la labor diaria de los campesinos. Entonces, nuestro profesor Manuel Benigno Mora tuvo esa inteligencia, pues, de plasmar en una danza esa labor que los campesinos hacíamos en las veredas, o hacemos todavía algunos. Es una danza donde se van mostrando los pasos para hacer el amasijo, con coplas que también fueron hechas por una persona de la vereda, Lechinia. ¿Recuerda usted alguna copla del amasijo? Primero ordeñar la vaca, y esa es la vaca pintada. Luego se van para la casa y es a elaborar la cuajada. La otra copla dice: esta danza presentamos hoy con mucho regocijo. Es una danza muy nuestra, la danza del amasijo. Si en esta época escucháramos hablar del baile del 3, algunos pensaríamos que se trata de un nuevo ritmo musical. Otros simplemente no sabríamos. Pero lo realmente cierto es que es una danza autóctona de Fomeque que aún se sigue practicando gracias a personas que, como don Moisés Vargas, se niegan a la posibilidad de verlas acabadas. ¿Cómo se baila el baile del 3? Pues, doctor Darío, el baile del 3, en lo que yo he visto en las partes que he estado en el Conflor, de cada apartamento lo bailan casi de una manera, los unos, pero yo en lo que lo miré en mi vereda hace muchos años, es de tres personas, sean dos hombres o una mujer, o sean dos mujeres y un hombre. Ellos se cruzan, el uno por así, cruzados bailando el 3, honorablemente. Y es en, pues, como anteriormente, en las fiestas que se hacía, como digo, todo ha cambiado. Eso copla a la bailadora, échele las coplas al bailador y el bailador a la bailadora. Eso sucesivamente, esa gente, eso era solo copla. Ay, abuelita, ¿y esos bailes tan bonitos? Si escucho todo el programa, que es que el huso, el 3, la caña, perdices, amasijo. ¿Mi abuelita conoce alguno de esos? ¿O alguna vez los bailó? Porque si es así, abuelita, me tiene que enseñar, porque son muy bonitos y qué chévere aprender de cultura, de los bailes que danzan ahora los abuelitos de los niños, de las veredas, mis abuelitos. Ay, abuelita, enséñeme. Ay, dicen que son bien bonitos. ¿Su merced sabe alguno de ellos? Porque eso sí, me tocaría que se pusiera a bailar con mi abuelito Toño para que muevan las paticas y las calienten, porque ya deben de estar hasta encalambrados de no moverse, abuelita. Dígame si sí, pa' con eso empezamos clasecitas y traigo a mis amiguitos de la escuela para que ellos también aprendan de cultura, abuelita. ¡Ay, mija! Eso cuando estábamos muchachos con el Toño. Eso no nos perdíamos fiestas. Eso nos íbamos por allá a sangolotearnos, a mover tantico las zangarillas. Pero eso ya no, mija. Eso ya, mano Romaldo, nos tiene jeregados. Pero sí recuerdo mucho esos bailes. Eso era una divierta. Ese baile del 3 era un poquito complicado, porque si uno se perdía el paso, mejor dicho, eso quedaba muy mal, eso se veía muy mal. Y eso de la caña, más o menos lo mesmetico. El baile de las perdices, eso era una representación, más o menos, lo que hacían, por ejemplo, las perdices cuando veían el gavilán. Esos se escondían, y las bandidas, como eso, en ese tiempo había tantos animalitos, no los mataban con esas fumigaciones. Hay algo con las flechas y las escopetas, que eso sí, más bien se ha acabado. Pero entonces eso abundaba, esa plaguita, ay, entre los alberjales, entre los yucales, ay, entre las arracachas, cada nadita uno iba por ahí. Se salían espantadas debajo de los pies de uno. Ese baile es muy bonito, ese lo bailaban en Río Negro, en Chinia, y eso tenía hasta sus coplas muy bonitas. Una decía, las bailes de las perdices es un baile sin aján. A veces caen al suelo huyéndole al gavilán. Y eso así, por ejemplo, ese del amasijo, la representación de cómo se hace el pan aquí desde hace muchos siglos. Herencia que nos dejaron los indígenas, los chichas que vivieron en el altiplano de Cundinamarca y Boyacá. Hubiéramos querido hablar de todos estos magníficos bailes, pero el tiempo es corto al contarles sobre bailes también importantes como los pasamanos, la danza de la escoba, los pañuelos y las perdices que tienen sus raíces en la hermosa vereda de San Lorenzo. Por su parte, en China también se destacan bailes como el gavilán, en la moya el baile del viudo, en la huerta la del tonto y en la pastora la conocida danza vuelta y vuelta. En Coatzacoalcos, por ejemplo, está el baile de la solterona, mientras que en Gramal está la del fique. En Mortiñal se baila la danza de los canastos y en Cuequetica está el del carbonero. Estimados oyentes, el día de hoy se nos ha acabado el tiempo. Los invitamos a escucharnos el próximo miércoles aquí en los 106.4. Nuestros agradecimientos a la licenciada Carmenza Romero, a los profesores Fabio Pardo, Augusto Agudelo, Ramiro Rojas, Fabiola Torres y al artista campesino Moisés Vargas. Mil gracias, estimados oyentes. Nos encontraremos nuevamente en este espacio de análisis, debate y opinión a la misma hora y por este mismo dial. Hasta la próxima oportunidad. Realización, investigación y libreto, Francia Adriana Romero Guevara, Diego Gutiérrez Flores, Gina Fernanda Bobadilla Villar y Jesús Adriano Guevara Acosta. Locución, Darío Saugal y Diego Gutiérrez. Montaje sonoro, Jaime Velázquez Varela. Coordinación general, Darío Alfredo Saugal Martínez. Mil gracias por su amable sintonía. Radio Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca. Cundinamarca, corazón de Colombia. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.